Y la noche vendrá a hacernos compañía y todo el día se marchita sin color, pero sigue la alegría de tener tu amor. Sentados al miramos el cielo estrellado, buscando nuestro lugar, sin comprender que todo lo que miramos, todo es nuestro hogar, si juntos estamos, tenemos todo. Y la noche vendrá a hacernos compañía y todo el día se marchita sin color, pero sigue la alegría de tener tu amor. Tenemos todo el universo, este mundo cruel y perverso que se abre como un globo en nuestro corazón. Tenemos todo el universo, este mundo cruel y perverso que se abre como un pó a nuestro corazón.